Bueno, primero de la obra. Contame cómo surgió la idea de Siameses. La idea surge en Chile, es una obra que... Espera un segundo. Sí, habla con... Perdón. Nos vemos, chao. Chao. La obra la creamos en el año 2009. Sí, la estrenamos en Chile allá. Con mi amiga, mejor amiga, se llama Macarena Lozada. Creamos una compañía y queríamos hacer una obra... Era como... Creamos una compañía porque no estábamos trabajando con nadie. Y mi compañía se llama The Naidens Company, por eso mismo, en Chile. Mira. Y creamos esta obra porque estaban de moda las obras de familia y queríamos hacer una pero que fuera un poco más extrema. Y empezamos a pensar qué era lo peor que podría tener una familia. Y salió la idea de la siamesa, después una madre, que podría ser lo peor que no puede tener una madre, ya que no tenga brazos. Y como porque bueno, las puede abrazar, y ahí empezaron a hacer todas las cosas. Y un padre, que podría ser lo peor que... ¿Cuál es el peor laburo que puede tener una persona? Y fue como en un peaje. Lo peor. Y Rocky, porque todos somos fanáticos de Rocky. Y empezó, ya así surgió la obra. Como por una necesidad de hacer teatro, más que nada. ¿Y el proceso creativo acá, con estos actores, cómo fue, cuánto duró el laburo corporal? El laburo empezó en marzo hasta septiembre, que son como 7 meses. Lo primero fue adaptar la obra. O sea, estaba todo en jerga chilensi, las puteadas, los términos, los programas de televisión, todo, era argentinizarlo. Y el proceso fue empezar a armarla a partir desde ahí, desde lo de los argentinos, cómo argentinizarla, que era como el trabajo más difícil. Y fue bastante entretenido, lo pasé increíble haciéndolo. De hecho, como que como a mí como director me pasa como que amo los ensayos, ¿sí? Como que me aburro un poco las funciones. Como que el proceso creativo a mí me fascina. Hay como que termino, estreno y quiero hacer otra obra al tiro. Porque no puedo no estar haciendo algo, que es como la necesidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vos descubrís como espectador de los ensayos? Más allá, saliendo un poquito de la parte director, ¿descubrís cosas? Sí, claro. Voy descubriendo. Con esta obra me pasó algo muy lindo, que en los procesos de ensayo... Esta obra la hicimos en el 2009, después el 2010, estuvimos en un festival que tuvimos la suerte de ganar, mejor dramaturgia, mejor dirección, obra, en un festival de gente joven en Chile. Y hasta ahí yo pensaba que la obra la había descubierto entera. Después tuvimos otra temporada, otro festival, y cuando la empecé a hacer de nuevo acá, después ya 3 años después de haberla montado, 3, 4 años, es como que descubrí muchas cosas más. Pero gracias a los actores. Los actores... Me pasa como que acá son muy narrativos. Tienen la narrativa, es la mejor narrativa de Latinoamérica, para mí. Wow. ¿Sí? Y esa forma de entender las palabras, a mí me hicieron, instalar en los actores, me hicieron descubrir muchas cosas. Que no sabía que estaban en la obra. Y eso que la escribía a medias con mi amiga. ¿Sí? Y eso es muy lindo porque se va resignificando cada vez más. Eso a mí me fascina. ¿Y qué cuenta, para contarle a la gente que va a venir a ver la obra, qué cuenta Siameses? Cuenta la historia de una familia normal. Es como hacer un zoom a la sociedad. ¿Sí? Como un tema bastante universal, ya era chilena y ahora es argentina, pero grandes cambios nos tienen en la estructura. Es como un reflejo de la sociedad. Para mí lo que instala es que es como esta familia media monstruosa. Son monstruosos no por la apariencia, sino por lo... humanos que son. Es como reflejar lo decadente, lo peor de cada uno. Sí. A través del humo. que se encuentra a través de eso. Buenísimo. Eso. Bueno. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sube como puerco de verdad. Tranquilo. Y bueno, ¿te más o menos pensaste alguna? Ay, no, dame un segundo. Tranquilo. Pero dale nomás. Estaba pensando alguna que el año pasado acá. Jimmy. Una anécdota de mí. ¿La anécdota de qué? No sé, una anécdota que... Pero es personal, es como... Es como un recorte porque venimos de un programa de radio que se llama Ofrendas Urbanas. Sí. Y la idea de la ofrenda urbana vendría a ser como un recorte tuyo que hayas recibido de la ciudad, que lo hayas sentido como una ofrenda que te da la ciudad y... como compartir. Claro, obvio, como que llegaste algo que... Debes estar lleno. Claro, algo que te cope de la ciudad. Me pasa como con las palabras de acá, a propósito de las palabras. Por ejemplo, estábamos con otro, estoy con otro proyecto aparte, que se llama El Gabinete para un Espectador. Están invitadas para acá. Ah. Horas cortas para un espectador, con un timbre 4. Wow. Jueves y viernes. Jueves y viernes nos venimos para acá. Yo voy a hacer. Y cuando comenzamos, está ahí, trabaja Julio conmigo, el que hace al papá. Y él me hablaba como, me llamaba la atención las palabras que usa. Y me decía, ¿cuándo arrancamos? Y me decía, ¿para arrancar para dónde? Si vengo llegando. ¿Sí? Como que esas cosas puede servir, no sé, como que lo que se me viene a la mente, como la utilización de las palabras. Y cuando vos llegaste, cuando pisaste Argentina, alguna, algo, las palabras, por ejemplo, ¿cuál fue la primera palabra que escuchaste que te sonó así? Arrancar. Arrancar. Que me parece muy extraño. Arrancar. Porque nosotros, por ejemplo, en Chile decimos partimos. Y partir es como cortar. Y ustedes arrancan. Y nosotros partimos. Algo que va a comenzar es como raro. Claro. No sé, es muy entretenida la anécdota tampoco. Está buenísimo. Está buenísimo. Está muy buena palabra.